Abrimos ahora con el rey de los instrumentos. Es brasileña, pero lleva años viviendo en Nueva York. Light My Fire de los Doors, en versión de Liam Elias. Sao Paulo, y una de las estrellas que además ha recibido el apoyo de algunos de los mejores músicos del mundo. Los mejores de ambas costas. Tú Thielemans, el armonicista belga que lleva tantos años en Nueva York, Eddie Gómez y muchos más. Revisión de ese viejo éxito de los Doors que tiene sus años. Vamos con otra historia distinta. Versión de Holding Back the Years. Gretchen Parlato, solo en el país de los sueños. Radio Andalucía Información. Parlato, voces por descubrir para muchos, talentos emergentes, muy jóvenes, inspirándose en la calidad y la categoría de clásicos como este de Simple Red, Simplemente Rojo, Holding Back the Years. Mucho más, escuchen esto. The concert was over in Carnegie Hall. The maestro took bow after bow. He said, my dear friends, I have given my all. I'm sorry, it's all. When from the balcony, way up high, there suddenly came a mournful cry. Oh, Mr. Paganini, please play my rhapsody. Ooh, yeah, ah, yeah, ah, yeah, ah. and Paganini, we breathlessly await your masterful baton. Come on and sling it. And if you can't sling it, you simply have to. We heard your repertoire, and at the final bar, we greeted you with wild applause. But what a great ovation for your interpretation of "I Never Cared Much for Moonlit Skies, I Never Winked Back at Fireflies" would do. So Paganini, don't you be a meanie. What have you up your sleeve? Come on and spring it. And if you can't spring it, you simply have to. Saint Paganini, please play my rhapsody. And if you cannot play it, won't you sing? Sencillamente espectacular, una neoyorquina brillante, Patty Austin con "You'll Have to Swing It", un clásico, uno de los muchos que defendí hace algunos años, acompañada perfectamente en estudio por una soberbia big band. "Today I Started Loving You Again", Diane Shore nos cuenta que hoy ha empezado a amarnos de nuevo. "Today I started loving you again. I'm right back where I've really always been. I got over you just long enough to let my heartache mend. Then today I started loving. Siempre ha sido así. Today I started loving you again. Hoy he empezado a amarte de nuevo. Dion Shore, que procede del mismo lugar, Seattle, estado norteamericano de Washington, que nuestro próximo invitado, Tony Gable, que es intérprete y que sobre todo es percusionista. El líder de los 206. Música espectacularmente depurada. Precisión absoluta, cuidando el más mínimo detalle. Kenny G, por cierto, es uno de los saxofonistas que participa en el disco. canciones exactamente. Algunas propias y otras que Tony Cable, con su grupo Los 206, tomó prestadas para la ocasión. Tony Cable con las congas y con todos los instrumentos de percusión en cada una de esas canciones. Y en este caso, la primera de las que abría el disco, el saxofón de John Gafford. Kenny G con el soprano aparece en otras de las canciones de esta producción que tiene sus años y que fue el debut en 1993 de este intérprete y percusionista de Kenny G, precisamente miembro de su banda. De hecho, la producción fue a cargo de Kenny G, de Kenny Garrick. Escuchen esto. Tell me all about it. Cuéntame todo sobre ello. Clásico de Michael Franks, magistral y elegantemente interpretado por Natalie Cole desde Los Ángeles. Love. When we touch, I shiver. Just body language, can you blame it? My love's like a raging river, and I think you're the one to tame it. You're the quiet, shy type. You always whisper, never shout. About it, cuéntame todo sobre ello. Natalie Cole, hija de Nat King Cole, hoy por hoy convertida en una de las mujeres más bellas y más elegantes dentro de la música norteamericana. Clásico de Michael Franks. Vuelta a Europa. Música Shakata desde el Reino Unido. La música de uno de los grandes grupos europeos, Shack Attack, aquellos que debutaban hace mucho tiempo ya, en 1982, Nightbirds, Pájaros Nocturnos, fue el primer gran disco. Su base en Londres y en su estructura de gentes tan competentes y tan conocidos como Roger O'Teal, en la batería Bill Sharp, en los teclados y en la composición, también líder de los Espíritu, junto al guitarrista de los islandeses Mezzoforte Freddy Carlson, Jill Sawar, la cantante que llegó al grupo en 1984, además de George Anderson con el bajo, y Freddy Carlson, naturalmente, que tomó el puesto de Keith Winter durante su ausencia. Sencillamente aquí en RAI con la mejor música del mundo, buena parte de ella. Vuelve el rey de los instrumentos, Juan C. Luis, desde Chicago. 1935 allí formó su primer trío de jazz, los Caballeros del Swing. Más tarde lo reformaría incorporando a un bajo, a Cleveland Eaton y a Maurice White, que entonces llegaba desde Illinois. Sería precisamente la semilla de una de las más importantes bandas de los 70 en adelante, multitud de estilos, desde Chicago precisamente. Los Earth, Wind and Fire, que además continúan funcionando. También arribó a Los Ángeles hace años. Grabó 3 o 4 discos fascinantes. Japonés Yutaka Yokokura. The Look of Your Face. La mirada en tu cara. ¿Recuerdan? By a sea of a moon, the stars come to play. Con Yutaka Yokokura, un tipo de Tokio con una música brillante, llena de matices románticos, rebeldes en ocasiones, alegres en otros momentos. Nació en la prefectura de Tokio, en Japón. Desde allí envió varias maquetas a distintos estudios de los Estados Unidos, despertando el interés de algunos productores norteamericanos que incluso llegaron a volar hasta Japón para interesarse por su música. Un grupo de ritmos que podrían dar resultado apetecible. Una vez implantados al gusto del público norteamericano, una mezcla en la que no sobraron instrumentos tradicionales como el biwa, el shakuhachi y naturalmente el koto, una cítara medieval, no japonesa pero sí de origen chino, que Yutaka Yokokura ejecutaba con maestría, además en todos los discos, Brazilia y Another Sun, los dos primeros trabajos que llegaron a funcionar bien también en el mercado norteamericano del smooth jazz. Esta es otra historia. Ya que estamos con la música tropical, continuamos con ella. Vamos con Años Dorados. La versión es de Danilo Caymmi y el tema es uno de los brillantísimos clásicos elaborado por Antonio Carlos Almeida Llovín hace muchos años junto a Chico Buarque. Thank you. parece que dizes te amo, Maria. Na fotografia estamos felizes. Te ligo afobada e deixo confissões no gravador. Vai ser engraçado se tens um novo amor. Me vejo ao teu lado, te amo, não lembro. Parece dezembro de um ano dourado. Parece bolero te quero, te quero. Dizer que não quero teus beijos nunca mais. Beijos nunca mais. Não sei se eu ainda te esqueço de fato. No nosso retrato pareço tão linda. Te digo ofegante e digo confusões no gravador. É desconcertante rever o grande amor. Meus olhos molhados, insanos desenhos. Mas quando me lembro, são anos. Te quero, bolero, nossos versos são banais, mas como eu espero teus beijos nunca mais, teus beijos nunca mais. Caimí con Años Dorados, maravillosa canción compuesta por Antonio Carlos Almeida Llovín y el gran Chico Buarque, es hijo de un prestigioso historiador llamado Francisco Buarque de Holanda. Chico nació en el 44 en el barrio carioca de Vila Isabel, aunque fue educado en la capital del país, en Sao Paulo, la segunda ciudad más grande del mundo. Madeira de vento, tombo da ribanceira. renascer é um mistério profundo. Eu quero, não quero, não quero. É o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira, é a chuva chovendo, é conversa, a ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, um pouco sozinho. É um strep, é um prego, uma ponta é um ponto, pingo pingando, é uma conta, é um ponto. É um peixe, é um gesto, uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, um sapo marrão, um resto de mato na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, resto de toco, um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho, resto de toco, um pouco sozinho. Um passo, uma ponte, um sapo marrom, um belo horizonte, uma febre terçã, são as águas de março fechando o verão. É promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, resto de toco, sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho, o resto de toco, um pouco sozinho. São as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. Parabadopé, parabandê, parabadobê, parabarabá, parabandoê, parabandê, parabadopé, parabarabá, parabadandê, deliciosa revisión. Ella es Joyce, su voz y una acústica. Así de sencilla. Interpretando magistralmente esta versión de Aguas de Marzo, una vez más ante la música del maestro Toño Bin. Seguimos en el corazón del trópico. No me dejes solo esta noche. Fue éxito hace muchos años con James Taylor. La versión llega desde Brasil. El pianista es Sergio Méndez. Be lonely tonight. tonight.